Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola oyentes de Radio Casu, bienvenidos a la edición número 5 de Pequeño Mausoleo Barroco, este programa dedicado a música que se encuentra en el punto de contacto entre experimentación, deformidad por un lado y sensibilidad darky, oscura, siniestra por el otro. En este caso tenemos la parte número uno de un especial en dos partes acerca de música proveniente de la escena actual de Bristol, de la ciudad inglesa, de la ciudad del sudoeste de Inglaterra. Y vamos a dar un pequeño vistazo a alguna de la música, de la mucha música que está siendo producida allí en esa ciudad, particularmente la que está conectada con, obviamente, el tipo de música del cual hablamos aquí en el programa, en Pequeño Mausoleo Barroco. Esta primera parte está más o menos orientada a música hecha en base a beats, música más rítmica. Van a notar que es notablemente diferente a quienes hayan escuchado el programa anterior sobre Dead Space Chamber Music, el grupo de Bristol. Van a notar que es distinto, aunque estos grupos muchas veces están conectados de algún modo, comparten sellos, comparten lugares físicos dentro de la ciudad, etc. Pero más o menos vamos a dividir el programa así en dos. En este caso tenemos música más basada en lo rítmico, en la percusión, en los beats. Y en el programa siguiente vamos a volver sobre Dead Space Chamber Music, pero vamos a expandir un poco a otros proyectos relacionados con este proyecto, que están conectados de mayor o menor medida, pero con una mirada más conectada al ambient, al dark ambient, y música un poco menos fijada alrededor de lo rítmico, digamos. Eso es un poquito cómo va a estar planteado estos dos programas acerca de Bristol. La ciudad de Bristol tiene una tradición musical muy importante, sobre todo comparativamente al tamaño de la ciudad, que es una ciudad relativamente pequeña, de tamaño mediano, pequeño, y que está más o menos aislada de los grandes centros urbanos de Inglaterra. Está en una zona medio particular, cerca de Somerset, cerca del West Country, relativamente cerca de Cornwall y justo al lado del sur de Gales. Como tal, también tiene una fuerte influencia de lo que llamamos en sentido amplio celta, gaélica, digamos. También por estar prácticamente al lado de Irlanda, cruzando el mar de Irlanda. Entonces van a ver que hay mucho de eso aquí en la música que estamos escuchando, sobre todo la que vamos a escuchar el próximo programa, pero aquí también, en esta también. Pero además tiene mucha influencia de la inmigración de fuera de Europa, también de Europa, de otras partes de Europa, del sur de Europa, por ejemplo, pero sobre todo se destaca la influencia tanto del subcontinente indio, digamos, de la India, Bangladesh, Pakistán, etc., una de las partes más importantes de lo que era el Imperio Británico, y de la influencia tanto de África como de la diáspora africana, sobre todo en el Caribe, en Jamaica y lo que los británicos llaman las Indias Occidentales. Entonces, a través de todo eso, de toda esa mezcla, esta ciudad portuaria creó una especie de tradición musical y artística muy particular, muy personal, muy diferente en gran medida a la de otras partes, sobre todo Londres y su área de influencia, el norte, con Manchester, Leeds, etc. Y ya Escocia también, ni hablar. Entonces, es importante saber que eso es uno de los puntos fundamentales a la hora de entender por qué Bristol es diferente de algún modo. Entonces, toda la influencia de, por ejemplo, del reggae, del dub, del soul, toda esa influencia entró directamente a través de las personas que la traían consigo, digamos, sobre todo la llamada Windrush Generation, un grupo de una serie de inmigrantes que venían sobre todo del Caribe durante los 60, 50, 60 creo. Y todos esos inmigrantes trajeron consigo toda esta música que, en lugar de entrar a través de la cultura mainstream, digamos, ya filtrada, como sucedió en otras partes del mundo, como en el caso de Argentina, etc., entró directamente a través de estas personas que escuchaban y hacían esa música, y eso se integró al resto de las comunidades inmigrantes y al resto de la sociedad de la ciudad de un modo muy orgánico, por ser un lugar pequeño también, entonces los supuestos guetos en realidad están todos muy muy cerca unos del otro y del resto de la ciudad. Entonces la idea de una ciudad pequeña, justamente, en lugar de transformarla en más provinciana, de algún modo la hizo más cosmopolita en este sentido. Es una cosa así. También un argumento a favor de la idea de que ciudades más pequeñas pueden ser más interesantes a la hora de producir arte, sobre todo cuando se le presta atención realmente a qué está sucediendo ahí dentro, ¿no? Cuando pensamos en Bristol, por ejemplo, en Argentina, cuando pensamos en Bristol, especialmente gente de mi generación, lo primero que nos viene a la mente es el trip hop, obviamente. Sobre todo quienes crecimos en los 80, 90, que estuvimos ahí durante esa época. Y de algún modo eso, el mal llamado trip hop está de algún modo, digamos, oblicuo, conectado con la música de la que estamos hablando hoy. Por más que el trip hop haya degenerado en una serie, en como música de hotel de la peor calaña, muy rápido además, así como el drum and bass se transformó en música de noticiero también en un par de años, en realidad los elementos que dieron lugar a la existencia de esa serie de grupos realmente son estos que ya nombré y siguen estando presentes en el under de la ciudad hoy en día. Esta idea de que se puede unir la tecnología y música muy pensada en un sentido contemporáneo con un sentido de la melancolía, del lirismo y tranquila también, de algún modo, con un clima de ciudad portuaria inclusive. Entonces, si lo vemos con perspectiva, realmente se ve como el trip hop era un poco el opuesto dentro de la música comercial inglesa al mal llamado Britpop, que al fin y al cabo era un movimiento bastante conservador y retrógrado, tanto políticamente como artísticamente, reivindicando una serie de idealizaciones acerca de lo británico y de lo inglés realmente, realmente retrógradas. El trip hop realmente no era eso para nada. Entonces, el hecho de que no venga a la mente eso a la hora de pensar en Bristol ya tiene algo que ver. Que ese sea el principal producto de exportación de Bristol dice mucho acerca de también de por qué estamos hablando de Bristol hoy, aunque sea de modo adyacente, de modo oblicuo. Pero en Argentina también pensamos en Bristol y pensamos, por ejemplo, en la banda. Yo me acuerdo de la banda Bristol, una banda como de fines de los 90, principios de los 2000. Como esta idea de Bristol es como elegancia, ¿no? Una cosa un poco así, una elegancia pero británica y con un toque de clase trabajadora asociado a ella, de algún modo, de pueblo de puerto, que está conectado con la idea de Bristol, de la playa Bristol, que creo que es lo que la mayoría de la gente argentina pensaría a la hora de al menos escuchar esa palabra. Entonces, a ver, estas cosas no están directamente relacionadas con el programa, pero son interesantes. Pero lo del trip hop sí está conectado. Y cuando escuchen ahora este primer bloque de música, van a ver a qué me refiero. Lo que escuchamos al principio, el primer tema pertenece al grupo Jarga, que es un dúo editado por el sello / colectivo Avon Terror Corp. Búsquenlo como Avon Terror Corps. Se llama Avon Terror Corp y editan. Avon, por cierto, es el nombre del río que cruza Bristol. Este colectivo, que está conectado por un lado a músicos y productores bastante, bastante conocidos dentro de la electrónica y conectado con otros sellos como Bokeh Versions, edita con este nombre un montón de proyectos más extraños, un poquito más oscuros, más violentos, conectados con lo que podríamos llamar en sentido amplio el post-industrial. Y está lleno de cosas que encajan perfectamente en nuestro programa. Entonces, lo que escuchamos al comienzo era Jarga, que es un dúo formado por Miguel Prado y la cantante Dali de Saint Paul, que canta por un lado un poquito en inglés, pero sobre todo en francés y en daría. Daría es el dialecto del árabe que se habla en Marruecos, que tiene gran influencia de las lenguas amazigh, que son las lenguas de los pueblos que estaban antes de la llegada de los árabes al norte de África. Sobre este grupo y sobre esta cantante también vamos a hablar en un futuro porque son muy interesantes y muy, muy prolíficos también, sobre todo ella. Como les decía, lo que abrimos el programa fue Jarga y el tema llamado Lava. Y ahora vamos a escuchar un gran bloque de música, al principio conectada con Avon Terror Core, luego ya no conectada, por lo menos directamente, con Avon Terror Core. Pero va a ser un pequeño mix donde vamos a poder escuchar un poquito esta relación entre beats fuertes con climas, digamos, atmosféricos. Y cómo se pueden crear distintos climas solamente usando esos poquitos elementos. Entonces vamos a escuchar primero Yokel con T-Version, luego Jacksonville Panther con K for Control, luego Salak con Euphoria, y este grupo también es un grupo del que vamos a hablar en un futuro más en profundidad, porque es un grupo que tiene un costado extremadamente esotérico, místico incluso. Reivindican mucho su origen celta, gaélico, a pesar de producir una música entre violenta y extática, digamos, muy conectada con el post-industrial. Y luego escucharemos dos productoras, Sunun, no tengo idea cómo se pronuncian, Sunun o Sanan con Corona Blues featuring Guest, y finalmente EBU, que es una productora también súper interesante, con el tema Homeland. Entonces un gran bloque sobre música actual de la ciudad de Bristol. Escuchemos. Thank you. Thank you. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco por Radio Caso. Estamos escuchando el primer programa acerca de la escena actual de Bristol, de la ciudad inglesa de Bristol. Lo que escuchamos en el bloque anterior fue Yokel con T-Version, luego Jacksonvale Panther con K for Control y luego Salak con Euphoria, todos estos editados por Avon Terror Core. Y luego escuchamos a Sunun o Sonon con Corona Blues featuring Guest y luego EBU con Homeland. Recuerden que pueden ya mismo en este momento entrar al Instagram de Pequeño Mausoleo Barroco y allí pueden encontrar información, los nombres, sobre todo los nombres de los grupos que estamos escuchando, algunos que están linkeados a sus propios perfiles de Instagram. Y luego vamos a cargar, cuando pongamos el último programa, el segundo programa de Bristol, vamos a cargar un gran mix con toda la música de estos dos programas para que tengan todo junto ahí. Y ahí pondremos también todas las direcciones de Bandcamp para quienes quieran tener todo junto. Recomendamos muchísimo adentrarse en toda esta música porque es realmente un universo. Cuando uno empieza a conocer uno, luego de ahí como tentáculos van apareciendo otras cosas más y realmente parece ser una escena muy interesante donde claramente a la gente no le importa un carajo lo que está de moda o lo que es considerado buena música. Es muy personal, es realmente súper recomendable. Luego de este largo bloque vamos a hacer ahora un bloquecito final que va a servir un poco de transición para pasar al programa siguiente, al segundo programa, que va a ser el programa ya definitivamente conectado con el gótico en un sentido un poquito más tradicional, pero tampoco mucho más tradicional. No vamos a escuchar gothic rock ni un dark wave demasiado tradicional, por lo menos dentro de la tradición del género, digamos. El programa próximo va a ser mucho más conectado con el Dark Ambient, con la atmósfera pura y nada, ya lo podrán escuchar. Pero este bloque final de algún modo conecta con ese porque es un poquito más dark, más gótico, pero no deja de tener en común con lo que escuchábamos antes, este interés por la creación de beats, por el trabajo sobre los beats, por el trabajo sobre la textura de la percusión electrónica puntualmente, a pesar de hacerlo de un modo que realmente abraza o incluso proviene de la tradición más dark y propiamente dicha. Y no quería dejar de mencionar antes de este bloque final a Kodak Goats Run Amok, el fanzine de Matthew Faulkner, del cual ya hablaremos mejor también el próximo programa, pero fue el que a mí personalmente me abrió la puerta a todo este mundo, que es un fanzine que por un lado tiene un interés por documentar la historia del gótico inglés o británico de los 90 en un sentido milimétrico, pero al mismo tiempo cubre un montón de grupos de la escena de Bristol y alrededores actual que algunos tienen más que ver con el gótico en ese sentido, incluso hay también un poco sobre punk y cosas así, pero también la mayoría de todos estos grupos también los conocí allí, entonces claramente hay un público en común para todo esto y esto otra vez habla muy bien acerca de esta escena de cómo funciona en esta pequeña ciudad las diferentes escenas musicales que en otros lugares estarían completamente desconectadas entre sí. Entonces, antes de terminar el programa, otra vez, recuerden que tenemos un Instagram, Pequeño Mausoleo Barroco, con NI, Pequeño Mausoleo Barroco. Luego pueden encontrar información también, obviamente, en las páginas del caso del Centro de Arte Sonoro. Y en el Mixcloud también de Pequeño Mausoleo Barroco pueden escuchar algunos de los mixes de los programas anteriores y ya vamos a ir cargando algunos que han quedado ahí colgando. Así que terminamos escuchando a, como les decía antes, New Haunts con el tema Let Me Call de su primer disco y luego Fever 103 con Leaving the Club. Gracias por escuchar, nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Este programa fue presentado por Radio Caso.